noche me pasé estudiando la forma de decir a ella que desde que la miré en mi pecho ha nacido un fuego que alimenta su mirada. Era ya la madrugada, las 3 de la mañana marcaba el reloj. Todo parecía bien, de memoria listo aquel escrito, ya soñaba con besarla. La invité a un café, que por suerte aceptó. Estuvo tan linda, más que una flor. Estuvo tan linda, más que una flor. Llegó el momento de decirlo todo, no pude articular. Aceptó. Es...